funk dash and scorching ya with the drunk monk stash to come smash and torture ya. ¿Cómo le va, Juan Carlos Preus? Lo saludan esta noche tan linda, tan especial como lo son todas cuando nos disponemos a estar entre amigos, compartir un ratito de muy buena música, unos matecitos, un paseo con la persona querida, con la persona amada, con el hijo, con el amigo. Bueno, es lo que tratamos de hacer cada martes, cada jueves en nuestros encuentros semanales para compartir un momentito, ¿no? De, o una buena parte o una pequeña parte, como solemos decir, de la mejor música del mundo. La música, la mejor música del mundo es amplísima. Bueno, nos toca esta pequeña porción a nosotros que pretendemos hacerla cada vez más grande, ¿no? Esto es tratar de inculcarle a ustedes la escucha de esto que para nosotros es realmente fenomenal. Por un montón de situaciones, por un montón de razones, como siempre explicamos, la enorme posibilidad de fusión con tantísimos ritmos musicales, ¿no? Bueno, así que no se trata exclusivamente de un estilo, sino más bien de un movimiento, ¿no? Tal cual se lo conoce. Bien, arrancamos a todo pitoto, como decía un amigo, con este grupo de River Crank Jazz Orchestra, Get It How You Live, un disco publicado por Cero Ropiadop, el 13 de julio, último pasado, muchacho joven de 47 años, con un trompetista él, compositor, arreglador, productor y con un pasado rapero, con un pasado de hip hop, tal cual se escucha en la última parte de este tema bien, bien polentón, donde destaca la participación del trompetista Theo Krueger. Bueno, fenomenal esto, muy lindo. En algunos pasajes de las notas que acompañan el disco, también sacado de su página web, una portada muy linda también, está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Él dice, si no quieres aprender el idioma de Charlie Parker, es asunto tuyo. ¿Por qué dice esto? Porque bueno, él dice estar muy, muy agradecido, ¿no?, de vivir en una época en la que, si bien no es contemporáneo de Charlie Parker, pero que pudo mamar de todos sus herederos musicales, aprender de ellos, ¿no? Entonces dice, si no quieres aprender el idioma de Charlie Parker, es asunto tuyo, pero te falta una pieza de cimentación que es como construir una casa empezando por el segundo piso. Todo se trata del idioma. Y si no tienes un conocimiento del idioma, te estás limitando. En otra parte, acerca de este disco, dice, el disco trata de explicarte de una manera honesta, y dice que cuando abres la boca, esta tiene que ser genuina, ¿no? O sea, la explicación tiene que ser genuina. Bien, bueno, te digo, cantidad enorme de músicos y músicos invitados solistas. La banda, una banda fenomenal, no los voy a nombrar porque desconozco muchísimos. Pero te digo, trompetas, 1, 2, 3, 4, 7 trompetas. Saxos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saxos. Trombones, 5 trombones. Las voces invitadas de John Farris y Dashiell Smith. Una sección rítmica, batería, contrabajo, teclados, guitarra y percusión. Y bueno, una cantidad de músicos solistas, como decíamos, el destacado Theo Krueger. ¿Quién más? Digamos de los conocidos, ¿no? Bueno, Melvin Jones, trompeta por ahí, Mark Walton, saxo. Bueno, cantidad de músicos Muy lindo el disco, muy recontra polentón. Arranca así, pero bueno, tiene de todo, surtidito. Este Get It How You Live, publicado por Rupiah Dub el 13 de julio de este año, la Royal Crown Jazz Orchestra, un álbum debut. Por ahí estaba leyendo que dice que, bueno, se juntan, ¿no? Han estado tocando en vivo en diferentes clubes a lo largo de un año, puliendo y haciendo algunas, siempre retocando un poquitito todo, hasta que el conductor, productor y líder del grupo dijo, bueno, ya es hora, nos juntamos en un estudio de grabación, y ahí salió el debut discográfico para esta Royal Crown Jazz Orchestra. Lindísimo, ¿eh? Muy, muy bueno. Bueno, no mencioné, Luisito sigue en controles, bueno, estaba pensando en los teléfonos y en esta presentación, si se quiere, formal, ¿no? Que muchas veces se me escapa. Teléfono, radio, 421-754. Celular para mensaje de texto y voz, para WA, 1560-3615. Estamos en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche, también en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Nuestra salida por internet a través del reproductor que puedes encontrar si ni bien sintonizas la web de la radio, radiofmraices.com.ar. Bueno, como decíamos en el blog, hace un momentito cuando publicábamos las noticias o la programación, copado por las chicas, copado por las chicas el programa de hoy. Arrancamos ya con alguien que cumplió 28 pirulos hace muy poquitos días, anteayer. Pero a ver, déjame que te cuente quiénes son las siguientes, porque acá está. Bueno, ahorita nomás Cecilia Lorin Salván, la gran cantante, ya vamos a dedicarnos a ella. Era cantante noruega Silje Nergård, con un disco muy muy lindo. La cantante brasileña Luciana Souza, también muy nuevito este disco. La cantante alemana Esther Kaiser, un disco realmente lindo, lindo, lindo, con mucha historia detrás. Aflojamos un poquito con las chicas con el trío del bajista, no recuerdo si noruego o sueco, Jesper Baldison. La gran noticia de los últimos días, muy festejada por mí, seguramente por muchos de sus seguidores también, la nueva publicación del trío polaco de Marcin Wasilewski, un trío pero realmente fenomenal. Estaba leyendo por ahí en la web de una publicación polaca que lo mencionan como la nave insigne del jazz polaco, al punto de haber ensombrecido la imagen del trompetista Tomasz Stanko, para quien Marcin Wasilewski, junto con su trío, formaba parte, el trío íntegro formaba parte de la agrupación de Tomasz Stanko, era un grupo dentro de otro. Bueno, ¿quién más? Un trío francés, creo, Maxime Fugueres, trío, muy lindo esto. Y cerramos con otra de las chicas, cantante Judy Nemac, con una gran banda, con la gran Big Band, un disco realmente muy muy lindo. Ya vamos a ir con esto, con la cantante estadounidense Cecil Maylorin Salván, Drifts and Daggers, un disco, su última publicación, para el sello Mac Avenue, el 29 de septiembre del año pasado. Cecil Maylorin Salván. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance before the fiddlers have played, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon, soon, we'll be without the moon, humming a different tune. And then there may be teardrops to shed, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the

news. Let's face the music and dance. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lo que escuchamos recién, Cecil Maloney Samband, Dreams and Daggers, publicó el sello McAvenue el 29 de septiembre del año 2017. Esta chica, que el martes de su último pasado cumplió 28 años, 28 añitos recién, es una de las voces más prometedoras, más festejadas dentro del ambiente jazzero internacional. Nació en Miami, Florida, madre francesa, padre haitiano, comenzando sus estudios de piano clásico a los 5 añitos. Por allá, en el año 2007, se trasladó a la ciudad de Aix-en-Provence, en Francia, para estudiar Derecho y Canto Clásico Barroco. Posteriormente, el encuentro con su profesor Jean-François Bonnel fue donde o con quien descubrió el jazz y formó su primera banda. Por aquellos años, ¿qué año estamos hablando? 2007 se trasladó a París. Ya en el año 2009 estaba debutando con su primer álbum, Cecil, con un quinteto formado allí en la ciudad de París. Esta pequeña historia, fíjate de qué año estamos hablando, 2007, 2005 se trasladó a París, 2007 en la ciudad de Provence, en Francia, 2009 en París. Cortísima la carrera musical de esta chica, que el disco que escuchamos recién, en Dreams and Daggers, su cuarto álbum como líder. Y en su web se publicita ya su más reciente o su próximo álbum a publicarse el próximo 28 de este mes, del mes entrante, quiero decir, el 28 de septiembre, The Window, también para el sello McAvenue. 5 álbumes, 4 publicados, 1 por publicarse, ya grabado obviamente, para esta cortísima carrera de esta chica de 28 años, que a los 23 años ya la prensa especializada la cargó con una mochila pesadísima que ella ha sabido llevar, digamos, con soltura y con mucho orgullo. Es esta cosa de que decía, ¿no?, la prensa, si alguien puede extender el linaje de los tres grandes, Billie Holiday, Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, es esta virtuosa voz de esta niña de 23 años, por aquel momento, ¿no? Y el propio Wynton Marsalis comentaba que, bueno, una vez en una o dos generaciones conseguís una cantante como esta. Ya la prensa había cargado todas las tintas en el futuro profesional de esta chica, que ha sabido asombrar al mundo entero. No se trata exclusivamente de una voz suave, dulce, musical, con una excelente interpretación. Se adapta fenomenalmente a cualquier repertorio y su interpretación, la modulación de su voz es realmente fenomenal para una chica tan jovencita, ¿eh? Increíble. Estamos a la espera entonces de su próximo disco, The Window, publicado o a publicarse el 28 de septiembre próximo, también para el sello McAvenue. Sus dos álbumes, bueno, decíamos, el debut con Cecil, después le siguió, a ver dónde lo tengo por aquí, ya lo voy a encontrar. El tercero es este, el cuarto, Dreams and Daggers, que se llevó el Grammy al mejor disco el año, en la premiación del año pasado. El anterior, que ya lo voy a ver por ahí, ¿dónde está? Acá está, For One True Love, también grabado en el año 2015 y publicado en el 2016, también se llevó el premio Grammy al mejor álbum de jazz vocal. Bien, premiadísima esta chica, con una carrera sumamente corta y un futuro realmente fenomenal. cumplió 28 años el martes pasado, Cecil Mallorin Zalban. Bien, vamos a ir ahora con esto. Seguimos con las chicas. Son varias de hoy para hoy, como comentábamos en el blog y hace un momentito en la apertura. Es el turno ahora de la cantante noruega Silje Nergal. For You a Thousand Times publicó OK el 13 de octubre del año 2017. Silje Nergal. Thank you. Mientras escuchamos de fondo algunas cortinas correspondientes al disco completo prometido para la semana que viene, Elian Elías, Music from Man of La Mancha, un disco publicado por el sello Concord el 13 de abril último pasado, un disco que escuchamos en nuestro programa de los jueves aquí en vivo. Elian Elías, un disco viejito, estuvo guardado por ahí por unas cuestiones, problemas contractuales, impidieron que se publicara. Se publicó hace muy poquitos días, luego de estar, qué sé yo, como casi 20 años guardadito en un cajón, Elian Elías. Music from Man of La Mancha, prometido para martes disco completo de la semana que viene. Nos acompañan las cortinas en todo el programa de hoy. Bien, lo que escuchamos recién. A ver, déjame que cierro acá, mamita querida. Bueno, la joven y bella cantante noruega Silje Nergård, For You a Thousand Times, Por Ti Mil Veces, publicó el show OK el 13 de octubre del año 2017, su último álbum, escuchamos Breathe, el tercer corte. Andrea Zulbo, teclados, Udo Nerlien, contrabajo, bueno, a ver quién, a ver, alguien conocido, Matías Eich, en trompeta, ese es el único conocido. Después, bueno, saxo, violín, una sección de cuerdas también, muy muy lindo. Bueno, un disco en el que ella... Estoy tomando algunos comentarios de la web. La artista, la joven cantante y música de jazz noruega más vendida en todo el mundo, con más de 20 años de carrera, 15 álbumes editados, la artista fuera de Noruega más importante, superando incluso al mismísimo Jan Garbarek, ¿no? Pero son otras cosas, ¿no? Otras cosas. El estilo más entrador de la cantante ha permitido tener un público muchísimo más amplio, ¿no? Comenzó su carrera musical a la edad de 16 años y a partir de entonces ha publicado algo más de 15 álbumes y un montonazo de discos vendidos en todo el mundo. Para este disco, For You a Thousand Times, ella presenta relatos cortitos sobre el poder que surge de los recuerdos, según ella misma escribe en su web, una web muy, muy, muy pulcra, muy, muy, muy gráfica, muy linda realmente. Al igual que la música, los recuerdos son capaces de conectar a las personas independientemente del tiempo y del espacio, continúa. En cada canción ella retrata a personas o escenas que la inspiraron y describe encuentros pasados o experiencias personales a partir de imágenes en su corazón. Y hay un video, muy, muy interesante de ella, no sé si, creo que de vacaciones por Italia, y hay un vendedor ambulante vendiendo cocos africanos. Entonces ella le llama mucho la atención el tono muy musical en el que el hombre cantaba, ¿no? Casi cantando, ofreciendo sus cocos africanos. Y ella se acerca, le pide si le permite grabarle la voz, intercambian unas palabras ahí con un traductor. Bueno, un momentito, algunas fotos, unos agradecimientos y se terminó. Y posteriormente la voz de este hombre, este vendedor, se inmortaliza, por así decirlo, en una de las canciones que componen este álbum. Otro lindo tema también, pero otro de los temas más o momentos más emotivos podemos encontrarlo en la canción Hush Little Bill, una canción de cuna para su hijito adoptivo. Jonah es un chiquito etíope que ella adoptó, que balbucea en su idioma natal, no sé qué cosa, ahí justo antes de dormirse, viste cómo son los chiquitos que en un idioma natal, en etíope. Ella grabó y bueno, adorna, por así decirlo, esta canción de cuna, Hush Little Bird. Bueno, lindo disco, con una orquestación realmente muy, muy importante, muy linda. Bueno, sigamos. Vamos a ver si... Uy, paró el aire acondicionado y se hizo un silencio. Qué ruido eso. Bueno, alguien de por aquí más cerquita, Luciana Souza, cantante brasilera, que acaba de publicar para el sello Sony Side Records el 24 de agosto último pasado, o sea, no hace una semana, The Book of Longing, un disco en trío con el guitarrista local, el guitarrista, su paisano Chico Piñeiro, y el contrabajista Scott Cooley. Luciana Souza, The Book of Longing. Oh, Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Luciana Souza, The Book of Longing, publicó Sony Size Records el 24 de agosto de este año. Chico Piñeiro, guitarras, culo y contrabajo, voz y percusión, la cantante brasileña Luciana Souza. Hablando de cantantes y músicos brasileños, la que está sonando ahí de fondo es la cantante y pianista Eliane Elias, más pianista que cantante, y por momentos más cantante que pianista. La bella Eliane Elias, Music from Mina of La Mancha, es el disco prometido para el martes que viene, disco completo. Bueno, ¿qué más? Bueno, algunas cositas, como por ejemplo lo que ella misma comenta en su web acerca de este disco. Dice: me quedó claro que quería que esta grabación se tratara de palabras y de cómo me hacen sentir. Como un conjunto de ideas puede llevarme a lugares, revelar cosas que no sabía o incluso sabía que necesitaba saber. Cuando empecé a poner estos poemas, quería que las palabras fueran escuchadas, pero no necesariamente definidas. Para mí, los instrumentos de cuerda ofrecen el mejor lienzo para estas canciones. Al igual que la voz, el sonido de las cuerdas pulsadas decae y provoca silencio y más posibilidad de escucha. Además, la idea del contrapunto entre voz y las cuerdas era esencial para mí. La música tendría que ser simple y sin adornos. Así comenzó el proceso de editar y de despojarse de capas de armonía y melodía más complejas en favor del más básico y expresivo de los paisajes. Se trata de las palabras, me recordé. Tríadas simples moviéndose directamente, melodías tonales sin alboroto ni actividad o adornos innecesarios. Bien, muchas palabras era la prioridad en el decir o en la intención de comunicar en este The Book of Longing que publicó Sony Side Records el 24 de agosto último pasado. Y en esa misma línea, bueno, dejamos esto, dejamos a Luciana. En esa misma línea está quien nos sigue ahora en este paseo por voces femeninas. En esa misma línea, decíamos, está estas canciones de coraje, Song of Courage, por la cantante alemana Esther Kaiser. Ella también se ha propuesto poner, quizá en un tono mucho más fuerte, más de denuncia, más crítico, a través del repertorio que ha elegido y de las letras, obviamente, de esas canciones que ella ha elegido, poner el grito en el cielo con respecto a situaciones que tienen que ver con enfrentamientos sociales, guerras, desencuentros entre hermanos, etcétera, etcétera. Esta chica de 43 años, nacida en Alemania, en Friburgo, ha elegido, por ejemplo, hay una cosa muy particular, ¿no? Estoy leyendo acá el personal del disco. Obviamente músicos desconocidos para mí, pero hay algunos apellidos que suenan bien, bien árabes, ¿no? Hassan Al-Nur, que toca un instrumento kanun. Por ahí ella lo nombra, bueno, ¿quién más? A ver, para. Abraham Akram Yunus Al-Sira. ¿Quién más? Bueno, ellos dos. Después son todos músicos berlineses, según ella explica. Se han juntado estos músicos locales con expatriados o refugiados, por así decir, de Siria e Irak, músicos escapados de la guerra siria e iraquí. Y se han encontrado para esta, justamente para este disco, que tiene ese doble propósito, ¿no? Hermanarse con quienes sufren la guerra y al mismo tiempo, a través de la música, denunciar las atrocidades de esta, ¿no? Esther Kaiser Song of Courage publicó el sello GLM el 31 de agosto de este año. Mañanita, mirá. Antes que ninguno, por aquí en alrededor de medianoche. Esther Kaiser. متى سوف يفهم أحد إذا كان الحب فقط يبقى لنا ضد الأسلحة؟ Bueno, esto fue Esther Kaiser, Song of Courage, publicó GLM, aquí la fecha para mañana 31 de agosto de este año, la publicación de este disco, que bueno, por esas cosas ya estaba disponible en la red. Escuchábamos la voz, supongo yo, que de Hassan Al-Nur, ¿sí? Porque está indicado que acompaña con algunos relatos, por ejemplo, en el primer corte, Masters of War, un tema de Bob Dylan, donde la letra de este clásico de Bob Dylan se mezcla con algunas de las palabras recitadas por el Hassan Al-Nur. Desconozco qué es lo que dice, porque la profusa data que hay en la web de Esther Kaiser, en ningún momento, se me escapó, no pude encontrar qué es lo que dice, pero seguramente palabras de dolor por la guerra sufrida en Siria o Irak. Bien, esta chica aquí no es la primera vez, y ella misma se encarga de ponerla en evidencia todo el tiempo, ¿no? Su pasión, su compromiso con la cantante Abby Lincoln, si mal no recuerdo, fallecida creo que en el año 2010, su hermana en espíritu, ella misma la se expresa así, de esta manera, al referirse a Abby Lincoln. ¿Por qué? Porque por su compromiso social, las letras de Abby Lincoln tenían ese fuerte componente de denuncia social. Además, por todo un estilo también, ¿no? Abby, a mí me fascina escucharla a Abby Lincoln, porque casi que entre que cantaba y recitaba, ¿no? Con una voz así muy, muy gastada. Increíble las interpretaciones de Abby Lincoln. Obviamente también el componente fuerte de denuncia de sus letras, con un fuerte compromiso social, decíamos. Estas dos cosas, esa pasión por la voz, la interpretación y la imagen de Abby Lincoln, sumado a su compromiso social, también que comparte con el pensamiento de Abby Lincoln, ha hecho o ha promovido este segundo álbum, porque ya tiene otro, anteriormente en el año 2015, Learning How to Listen, The Music of Abby Lincoln, también publicado por el sello con el cual grabó este su último trabajo discográfico. Con respecto a este disco, dice: buscaba formas de expresarme a través de mi medio, la música, también en temas sociales y para abrir la boca en el sentido más verdadero de la palabra, ¿no? Esto es importante para mí, especialmente en este momento, con los problemas actuales y el estado de ánimo de la sociedad, esta división a veces irreconciliable entre las personas y las opiniones. La famosa grieta, ¿no? Que parece que por allá también. Bueno, lindo lo de Esther Kaiser. Muy bien, dejemos ahí. No quiero pasarme. Creo que estamos bien con la hora. A ver con qué seguimos. Te dije que el completo de la semana que viene, Elian Elías, ¿no? Un discazo, realmente muy lindo, una historia muy, muy particular. Que ya vamos a comentar un poquitito más adelante y también, obviamente, en los comentarios que van a acompañar el disco de la semana que viene. Este es un disco algo más viejito, año 2009, me gustó mucho, Jesper Bodelsen, es un contrabajista danés, con algunos pocos discos como líder, pero se dice que Short Stories for Dreamers, Pequeñas Historias para Soñadores, se dice que es el mejor disco del contrabajista danés. Yo lo he escuchado como músico de sesión de tantísimos otros músicos. Me gustó mucho sobre todo por la participación del guitarrista sueco Ulf Wakinius, viejo conocido nuestro que ha pasado por aquí. Completan el cuarteto el trompetista sueco Peter Asplund y el vibrafonista finlandés Severi Pisalo, Jesper Bodelsen. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, Jesper Bodelsen, Short Stories for Dreamers, Stern Records, 1 de diciembre del año 2009. Olf Joaquinius, guitarra, Peter Asplund, trompeta, Severi Pisalo, vibráfono y melódica. El contrabajo, el danés Jesper Bodelsen. Pues sabes que decíamos hace un momentito, ¿no? La cantidad de veces que uno lo ha escuchado como parte de otras agrupaciones o combos juntados a los efectos de tocar juntos en algunos festivales, posteriormente grabar. Y aquí en la data provista por su web, comenta que en el año 2002 el trompetista Enrico Rava lo invita a tocar ahí con él en uno de los festivales europeos. Hizo 4 conciertos con Rava. Y como parte de la banda de Enrico se encontraban Stefano Valani y Gianluca Petrella, el contrabajista Morten Land y el guitarrista John Abercrombie. Muy interesado en tocar juntos. La química surgió de una manera fenomenal, según cuenta el propio Jesper. Pasaron 4 años antes de que volvieran a grabar. Esta vez fue en el sello SM. Obviamente bajo los la bendición del dueño y productor Manfred Escher, el dueño del sello, publicaron Stone in the Water en el año 2009, un disco realmente fenomenal, esta vez en trío, Volani, Bodelsen, Land, un disco realmente lindísimo que ya hemos escuchado por aquí, en algún momento lo vamos a volver a traer, bellísimo disco. Por allá, 10 años, eso año 2009, casi 10 años después, volvieron a grabar, esta vez un disco lanzado en el año 2014, Joy in Spite of Everything, que ganó el premio al álbum del año en Italia. Este disco sí que no lo conozco, ya lo vamos a buscar y lo vamos a traer. Grabado junto a Bill Frisell también y Mark Turner, en este disco como músicos invitados, además de los mencionados. Bueno, parte de la carrera discográfica y artística del contrabajista Jesper Bodelsen. Lindo disco este, Short Stories for Dreamers, otro que cuenta, ¿no?, pequeñas historias. Esta vez, como él mismo comenta, cada uno de los integrantes del cuarteto aportó su propia historia, ¿no? Pequeñas historias que contar a través de la música. Bien, vamos a seguir con esto. Esto sí que fue una sorpresa enorme para mí. No sé para cuántos más, ¿no? Pero seguramente que sí. Para alguno más del otro lado del vidrio, del otro lado de la antena. Porque se trata de el anunciado primer álbum grabado en vivo por el Marcin Vasilevski Trio. Un trío, ¿cómo decirte? A ver, ¿no? Viste que, bueno, uno no es poeta, ni escritor, ni nada de eso, pero ¿cómo decir? En palabras lo que significa musicalmente hablando el sonido celestial de este grupo realmente fenomenal. La lírica, la poesía del piano de Marcin Vasilevski, líder del trío, obviamente, acompañado por sus amigos de toda la vida. Muchachitos eran cuando formaron el trío, no se separaron nunca. El año que viene cumplen 25 años como grupo. Hablamos de sus partener Slobomir Kurkevich en contrabajo y Michal Miskiewicz en batería, amigazos de toda la vida, con el peladito ahora pelado, ¿no?, Marcin Vasilevski, muy jovencitos todos ellos. El disco es Live, publica SM el 14 de septiembre próximo, por esas cosas de los contactos que uno tiene, ¿viste? El disco está acá, para que todos nosotros podamos disfrutarlo. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Apenas, ¿cuántos discos? 9 discos como grupo, algunos de ellos bajo otro nombre, no como el Marcin Vasilevski Trio. Ay, no recuerdo cómo era que se llamaban sus primeros discos, ya me voy a fijar por ahí. Ay, no recuerdo, bueno, ya me voy a fijar. 4 álbumes bajo el sello SM, o 5, y no recuerdo bien. Y el primero, grabado en vivo, en el 12 de agosto del año 2016, en Amberes, Bélgica, como parte del Festival de Jazz Middelheim. Escuchemos a Marcin Vasilevski Trio live. Lindísimo, ¿eh? El quinto corte, Austin, Marcin Vasilevski Trio Live, publica SM el 14 de septiembre próximo. Como decíamos, ¿no? Contactos que uno tiene, el disco dos semanas antes, por aquí, para disfrutarlo, ¿eh? Qué discazo, qué gana tenía yo de escuchar algo nuevo de ellos. Todo el tiempo me voy acercándome a mis músicos favoritos a ver si hay algo nuevo. Estamos a la espera de algo nuevo de Magnus Ostrom, por ejemplo. Siempre estoy a la pesca ahí. Pues aquí comentábamos hace un momentito, ¿no? Este grupo, que el año que viene cumple 25 años como grupo, se conocen, eran apenas muchachitos por allá en el año 90. Ellos eran estudiantes de un instituto de música y formaron el grupo. Hablamos del año 1990. Sobre fines de los 90, principio del año 2000, el papá, como siempre decimos, de los músicos de jazz polacos, el trompetista Tomasz Stanko, no pudo zafar del influjo de la música del trío, que, como decimos, quizá lo que escuchaste recién suena lindo, pero hay que adentrarse en la discografía del trío para poder entrar en tono con la poesía de su música. Es realmente fenomenal el toque tan suave y tan poético que tiene este muchachito. Decíamos que por allá por los años 90, Tomasz Stanko, que estaba intentando formar una nueva banda, los incorpora, así como grupo, venga el trío completo adentro de su formación. Era un grupo dentro de otro grupo, ¿no? Estuvieron muchos años que con el trompetista, cada uno haciendo cosas juntos, cosas por separado, y digamos la trayectoria que el trompetista tiene dentro del sello SM le permitió, por ejemplo, lograr u obtener el debut en el sello SM de la mano de Tomasz Stanko. El grupo no se llamó así siempre Marcin Vasilevski Trio, sino que, no me acordaba, pero por aquí estamos en la web de él, se llamó Simple Acoustic Trio. Tiene publicados 9 discos, decíamos, 5 como esa denominación anterior, y 4 más este último bajo el sello SM. El historial dentro del sello SM es de lo más jugoso, más poético, ¿no? Los otros los he escuchado, pero quizá tenga que ver la mano, ¿no? Ese ojo y ese oído tan particular del productor Manfred Heischer para pulir el sonido del grupo. El grupo debutó en el sello con un disco simplemente titulado Trío. Tenés que escuchar ese disco, es recontra fenomenal, es un discazo. Le siguieron Enero, otro super disco, Faithful, un disco con un sonido ligeramente diferente, si se quiere. El último, Spark of Life, con el saxofonista alemán Joachim Milder. Discasos estos 4 dentro de la era SM, y este live, un repertorio también de este último disco mencionado, Spark of Life, el primer álbum grabado en vivo en toda la carrera discográfica, cortita carrera pero larguísimos años como grupo, del Marcin Vasilevski Trio. Celebradísimo, aplaudimos este regalo que nos hace este grupo, realmente fenomenal, se lo recomiendo a todos, ¿eh? Música de primerísima. Bien, sigamos. Bueno, estamos escuchando de fondo a la gran pianista y cantante Eliane Elías, haciendo sonar temas de su Music from Men of La Mancha, publicó Concord Jazz el 13 de abril de este año. Disco completo para la semana que viene. Los dos últimos para ahora, para el día de hoy. Dejamos un poquitito las chicas, decíamos hace un momentito. Vamos a seguir ahora con otro trío. Este trío, ¿francés? Sí, francés. No me acordaba. Maxime Fougeres Trio, Guitar Reflection Volume 2. Es un reflexiones en tono de guitarra, obviamente. Va dado su título por el guitarrista Maxime Fougeres. Acompañado por Johnny Selgno en contrabajo y Antoine Paganotti en batería. Reflexiones o interpretaciones, ¿no? Así, muy particulares, con repertorio de Wayne Shorter. Este volumen 2, el anterior volumen 1, le tocó la oportunidad de reflexionar, si se quiere, guitarrísticamente con repertorio de Duke Ellington. Lindo disco, Maxime Fugueré, trío, Guitar Reflection, volumen 2. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. A shadow falls in an empty room, alone on a quiet afternoon. Once a child, pure motion. Questions to ask the night. Are you there? Are you listening? And the night reveals her first star. Hey, are you listening? Can you hear me now? How can I reach you? Won't you show me now? Hey, are you listening? Can you hear me now? How can I reach you? Won't you show me how now? Speak like an angel, help me find my way, show me the right path, turn the night to day now. There's a million reasons not to. Every time you take a step, you're looking down to check. If you wanna learn to fly, look up. Look up, look up, floating freely, lightly. Let the wind carry like a lazy tropical bird, slowly rising up on angel wings. Let me fly, let me fly. Let me fly.